esa tierra singular. Sentiré el aroma de su huerto y a pesar de ser tan solo puerto de mar. Deja que usted vaya a Puerto Rico y conquiste el pedacito de esa tierra singular. Sentiré el aroma de su huerto y a pesar de ser tan solo puerto de mar. La isla del encanto la llamamos los que suspiramos por una ansiedad. Evoca el pensamiento en su belleza y verá riqueza de felicidad. Deja que usted vaya a Puerto Rico y conquiste el pedacito de esa tierra singular. Sentir el aroma de su huerto y a pesar de ser tan solo puerto de mar. De mar. Deja que usted vaya a Puerto Rico y conquiste el pedacito de esa tierra singular. Sentir el aroma de su huerto y a pesar de ser tan solo puerto de mar. La isla del encanto la llamamos los que suspiramos por una ansiedad. Evoca el pensamiento en su belleza y verá riqueza de felicidad. Esa tierra singular. Sentir el aroma de su huerto y a pesar de ser tan solo puerto de mar.